Besarte los labios, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, yeah, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después.